Otra de las cosas que también podemos hacer y que enseñamos en educación ambiental en los distintos ámbitos en el que estamos es el compost. El compost es otra forma de reciclar nuestra basura, pero en este caso nos referimos a la materia orgánica, es decir, cáscaras de frutas y de verduras que podemos convertir en abono para nuestras plantas. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos composteras o cada uno puede hacer compost en sus casas, puede usar todos los restos de frutas y verduras. En nuestro caso recomendamos no usar ajo, ni cebolla, ni cítricos, y mezclándolo con hierba, café, saquitos de té y material seco como papel y cartón, hojas secas, maple de huevo, vas haciendo como una capa orgánico y seco, y después de 2 a 4 meses más o menos vas a tener abono o esa tierra fértil que te venden en el vivero, y así reduces un montón la cantidad de basura. Eso, y separando los residuos, tu basura termina siendo mínima. Problemática que también hemos evidenciado en Eco House es las colillas. Por eso tenemos una campaña que se llama Ojo con la colilla. La colilla no se degrada, es una problemática importante porque una colilla de cigarrillo puede contaminar hasta 60 litros de agua. Cuando está en contacto con el agua, libera todos esos tóxicos, tiene millones de componentes tóxicos, pero en especial el acetato de celulosa, que es con el que está hecho las gafas, por ejemplo, los anteojos o el film de las películas, es muy contaminante y en contacto con el agua es muy nocivo, y todo esto llega a nuestros peces, al mar. Hoy en Argentina no hay un proceso de recolección de colillas diferenciada, ni un proceso de reciclado de colillas como si lo hay en otros países, Estados Unidos, México, Francia, que hacen suelas para zapatos, tablas de surf, mochilas, entre otras cosas. Pero bueno, entonces nosotros el primer paso que estamos haciendo es concientizar a la gente, por eso tenemos unos tachos que parecen colillas para que visualmente sea mucho más llamativo y que la gente pueda apagar su colilla ahí y tirarla al tacho. Mismo, hay muchos tachos del gobierno en la ciudad que son los negritos que están colgados por todo lado, tienen unas ranuritas o una chapita para apagar la colilla y tirarla, y eso también mucha gente no lo sabe. Todos podemos generar un cambio y que todos nos tenemos que hacer cargo de lo que está pasando con nuestras acciones, no ver qué puede hacer el otro, qué puede hacer el gobierno, qué puede hacer la empresa, no, qué puedo hacer yo desde mi lugar. Nuestro lema es pequeñas acciones por mucha gente, grandes cambios, y a eso los invito, en que con pequeñas acciones todos los días, si nos unimos entre todos, realmente vamos a generar un cambio.